que te cree. Y sobre esto vamos a conversar porque, bueno, nos duele profundamente lo que ha sucedido ayer y te lo contábamos, la verdad que esta escalada de violencia ya con esta normativa, esta resolución del gobierno nacional que amenazaba y ponía de nuevo bajo la lupa a los medios comunitarios, bueno, era de preocupar. Te lo contábamos recién, este comunicado y una de las radios que decomisaron sus equipos ayer, volviendo a las peores épocas de la Argentina, fue Radio M allí en La Matanza. Estamos en comunicación con Guillermo Saucedo, coordinador institucional de esta radio, Radio M. Guillermo, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo te va, Federico? Bien, bien. Y la verdad, muy preocupados todos los medios comunitarios de Córdoba que estuvimos hoy conversando sobre esto. Y bueno, queremos saber cómo se vivió esta situación, cuál es el argumento que han llevado adelante para decomisar esos equipos. La situación fue terrible, terrible en el término de terror, porque una cosa es que ya es grave que te decomisen los equipos, con el dolor que uno tiene como comunicador, pero que encima te lleven detenido a vos, ya eso es de una gravedad institucional que viola, me parece, algún derecho humano. Me parece que estamos por ese lado. Es terrible. Como decías recién vos, hay un nuevo protocolo a partir del 6 de abril que establece esta levantada de un montón de barreras que tenía vía legalidad, que preservaban el derecho de la comunicación, que ahora este nuevo protocolo lo levantó. Ahora directamente te infraccionan por algo y vienen y te decomisan directamente. Sí. Fue violento, digo, ustedes habían tenido una intimación que habían ido corrigiendo, pero que no dio tiempo. Mira, tanto en Radio Fórmula de Merlo como Radio M de Virrey de Pino, en enero y febrero respectivamente, habían recibido un acta de infracción respecto a que tenían una interferencia en alguna radiofrecuencia de aviación. Una cosa que es grave, reconocemos como grave. Esto a Radio M le llegó en febrero, y en lo inmediato, a fines de febrero, el titular, Ariel Montes, apagó el equipo por la gravedad del caso, corrigió el supuesto interferencia, y colocó los filtros pertinentes para dejar de tener ese problema. Eso fue en febrero. Sí. Ella se quedó tranquilo con eso, y ahora le caen de golpe sin volver a avisarle de que continúa con el problema, cosa que no existe, porque él, te repito, ella en febrero, cuando recibe el acta en febrero, va y corrige el error. Sí. Y ahora de repente le caen con la fuerza policial, le decomisan todo y se lo llevan preso a él. O sea, preso no. Eso me dicen, yo estuve con Ariel toda la tarde ayer, acompañándolo en la comisaría, y me decían que estaba en carácter de demorado en la comisaría. Pero hubo una asociación de cosas terribles, porque primero se lo lleven demorado, con la fuerza pública. Cuando a vos te citan para una cuestión, hasta imputado, te dejan ir por tu cuenta. En el caso que vos, siendo citado una vez, siendo citado dos veces, te buscan con la fuerza pública. Sí. Acá no, acá directamente lo llevan con la fuerza pública. Una vez en la comisaría, le hacen la declaratoria, le labran el acta, se la hacen firmar, esto ya era el mediodía. Y después tenían que hacer el protocolo formal de que lo vea un médico legista que corrobore que no tiene ningún daño, ninguna lastimadura, ningún golpe por esta cuestión. No había médico legista en Morón y tampoco había un patrullero para poder trasladarlo a Liniers, donde había que ir, que Liniers ya es capital federal, donde había un médico legista que podía corroborar que no tenía ningún tipo de lesión. Sí. Esto fue recién a las 5:30 de la tarde. A esto, como te decía, tanto Ariel Montes de Radio M de Virrey de Pino Matanza, como los compañeros de Radio Fórmula 877 de Merlo. Sí, yo me quedo, quiero llamar la atención de los oyentes que a lo mejor, bueno, ya se habían desacostumbrado a estas cosas y no entienden bien qué pasa, porque nosotros estamos muy metidos en los derechos ganados, conquistados por una ley, que además fuimos los primeros, digo, los medios comunitarios, los que más quisimos regularizarnos, los que más pedimos regularizarnos, no es que queríamos mantenernos en la ilegalidad, esto fue una responsabilidad y sigue siendo una responsabilidad del propio gobierno. gobierno no regularizar el espectro. Además, en el comunicado ellos dicen, le llaman, y en la orden judicial, radios clandestinas, volviendo, insisto, a un clima de época que bueno, que nos duele y que obviamente nos moviliza además. Pero lo primero que quiero decir es que ustedes se han quedado sin la herramienta de laburo, ¿no? ¿Cómo sigue esto, Guillermo? Bueno, ahora lo que nosotros lanzamos desde la coalición por una comunicación democrática es un protocolo de actuación para los medios cuando tengan algún tipo de situación parecida, que lamentablemente digamos que van a seguir pasando. En lo inmediato, para mañana, citamos a una reunión plenaria de todos los medios de la zona de Matanzas, Morón, Merlo, la zona oeste de Gran Buenos Aires, donde en la Universidad de Matanzas nos vamos a juntar con abogados y gente amiga, técnica amiga, vinculada a los medios y a lo penal también ahora, porque ahora resulta que somos criminales, para ver cómo avanzamos con esto, cómo nos protegemos y nos resguardamos de este nuevo protocolo, de esta nueva intención del gobierno de callar las voces disidentes. Sí, bueno, nos quedamos atentos, Guillermo, la verdad, y muy preocupados. Seguramente también esto en el informativo de las radios comunitarias de Córdoba va a circular y vamos a ver cómo también podemos solidarizarnos y estar ahí presentes, porque obviamente nos tocan a una y está claro que nos tocaron a todas. Les mandamos un fuerte abrazo, toda nuestra solidaridad. Un saludo a todos, compañeros. Hasta luego. Guillermo Saucedo es coordinador institucional de Radio M. En La Matanza secuestraron los equipos de dos radios comunitarias y además les iniciaron, como escuchabas, una causa penal al director de una de ellas.